Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! 29. Vicente. El hombre que sale a defender a Lola es nada más ni nada menos que su padre, Vicente Arias. Ignacio tiene sobre él un vago recuerdo de la infancia, cuando iba a jugar a su casa. Recuerda que era un hombre serio y severo, con una voz ronca y una mirada intimidante. Después de 20 años le sigue dando miedo, pero lo ve muy mal, golpeado por el paso del tiempo y el ritmo duro de la mina. Las palabras de Vicente son escasas y vienen intercaladas con una tos seca, esa que Ignacio ya escuchó varias veces desde que llegó a Belmez. El anciano dice: «Amigo Pedro, sé que no me debes nada, pero, por favor, no uses este momento de tensión para lastimar a mi familia y olvidarnos de lo importante». Vicente toca con dulzura el brazo de su hija y pide su lugar en el centro de la multitud. Ella se resiste al principio, pero sabe que es inútil y se mueve a un costado. «Queridos vecinos, escuchadme bien. Esto no es ni una broma de un chiquillo ni algo místico. Más que nada, esto es una amenaza. No hemos sido marcados por azar. Esto es algo serio y la policía debería investigarlo». Todos buscan a Rubén, que llegó un poco más tarde que el resto, pero él, lavándose las manos, dice: «Oh, oficialmente ya no soy el jefe de policía. Ignacio Galeano lo es». Todos clavan sus miradas en Ignacio y él se pone completamente rojo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Ronca. Horse. Escasas. Scarce. Intercaladas. Interspersed. Deber. To owe. Lastimar. To hurt. Dulzura. Sweetness. Pedir. To ask for. Amenaza. Threat. Azar. Chance. Lavarse las manos. To wash one's hands off. And now, let's listen to the story one more time. Veintinueve. Vicente. El hombre que sale a defender a Lola es nada más ni nada menos que su padre, Vicente